Bueno, el siguiente tema es porque nos preocupa un poquito que en Halloween vemos los niños disfrazados de cerdos con bolillos y todo. Entonces, pues este tema va dedicado a los personajes de verde. Esto se llama Mario.